desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mi vena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Será para mí todo mi corazón. Tan solo persiguiendo tu cariño, desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mi vena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para mí todo mi corazón.